Buenas noches. Cuarto programa en vivo. El Otro Borde. Un programa de la publicación impresa, revista DM2. Porque entre tantas recorridas, en algún punto deberemos de encontrarnos, incluso con nosotros mismos. Borde urbano, nocturno, abierto, borde público y tangible, de urbanidades, urbanidades reunidas en esta trampa urbana, donde todo solo habla de nosotros, como hacedores absolutos, y donde en realidad, ya hace tiempo, tapamos nuestro propio sol. Comenzamos de nuevo, en realidad en el quinto programa de esto que se llama El Otro Borde. Se nos mezcló un archivito viejo y salió una intro de la semana pasada. Pero este programa sí se llama de esta manera, El Otro Borde, que es un espacio de una publicación impresa llamada Revista DM2. Y sí, buscamos este espacio que tratamos de moldear como un artesano en donde todavía no encontramos su perfil, porque las motivaciones son muchas. Urbano, nocturno, abierto, borde público y tangible, de urbanidades, urbanidades reunidas en esta trampa urbana donde todo solo habla de nosotros, como hacedores absolutos, y donde en realidad ya hace tiempo tapamos nuestro propio sol. Borde. Borde al margen del borde. En rescate del presente, como un fotograma inmutable, y del diálogo, como un puente extensible hacia el encuentro. Al año de mi país. Milonga madre, Doña Soledad, más allá del tiempo transcurrido, más allá de que las he cantado cientos de veces, todavía hoy al cantarlas vuelvo a sentir el primer estado, aquella primera vibración que les dio origen. Violín de Becho, Adagio en mi país, Milonga madre, Doña Soledad, más allá del tiempo transcurrido, más allá de que las he cantado cientos de veces, todavía hoy al cantarlas vuelvo a sentir el primer estado, aquella primera vibración que les dio origen. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo. Y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué qué tristeza, la pobreza y el rencor. De la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo, y ya nadie podrá silenciar su canción, y mañana también cantará. En mi país somos tú. Y aquí de nuevo, en este jueves, en este tercer jueves de mes, en donde transitamos un enero que significa un stand-by, una pausa entre lo que fue y lo que vendrá. Y por ello, bueno, alguna que otra necesidad de tener como fondo o como música algún cantor latinoamericano, como lo fue Alfredo Zitarrosa en Ciudad Agio, porque, bueno, simplemente estamos aquí en este espacio y nos convoca la necesidad de comunicarnos y tocar otro borde, como el que vamos a hacer esta noche, en estos minutos que nos quedan, retomando lo del 18 de diciembre pasado, el día que mientras dentro del Congreso trataban la ley de reforma previsional, afuera, una multitud de unas 300.000 personas se concentraban en contra de ella, ocupando Plaza Congreso y Avenida de Mayo, tal como todos lo sabemos y recordamos. Quienes no estuvimos allí, pudimos ver por horas en TV a una primera fila y luego un sector numeroso, amplio, de manifestantes apedreando de modo permanente a la policía, que a su vez impedía que se acerquen al edificio del Congreso. Luego los titulares hablaban de intento de golpe a la democracia y por la noche, aquel día terminó con la manifestación espontánea de vecinos que en diferentes puntos de la ciudad y del Gran Buenos Aires repudiaron aquella reforma y aquel accionar represivo que había tenido ese día. Después, a través de las redes sociales, pudimos a su vez ver videos entre corridas, palos, atropellos, patoteadas por parte de la policía a la gente que allí se encontraba. Todo frente al avance de una ley que disimuladamente extrae dinero del bolsillo de uno de los sectores más vulnerables de cualquier población, como lo son los jubilados. Aún habría que intentar comprender cómo suceden este tipo de procesos. Quizás la sociología y la psicología nos deben una en este aspecto, en que en una propuesta política, una propuesta que convoca a una mayoría para que la elija, para que la vote, luego al ganar ejecutan dicha propuesta, brotando medidas que perjudican a esa mayoría que los votó, a la cual se convocó para ser elegida. Porque al hablar del país hablamos de personas, una mayoría reclamada y seducida para después padecer una y otra vez las decisiones de sus elegidos, en pos, dicen, del país que todos queremos y necesitamos, pero que nadie ve. Estamos en pausa, como decía antes. Enero es una coma. Y desde aquí vivimos y vimos afiches por toda la ciudad pidiendo por la libertad de alguien que se llama César Aracaki. Su rostro se vio por todas las paredes. Un actor, integrante del Partido Obrero y manifestante de aquel día, de aquel 18 de diciembre, quien fue detenido y acusado de herir a un policía con una piedra. Ahora vamos a tener la posibilidad de comunicarnos y charlar con un compañero de Aracaki, de César Aracaki. Bueno, desde ya, para que nos pueda comentar aquí, en este presente, lo que sucedió en aquel 18, para todos los que desde ya no estuvimos allí, porque no es nuestro caso y quisiéramos tener en primer plano alguna palabra, alguna narración, algún dato que evidentemente los medios posiblemente no los hayan entregado, no los hayan mostrado, que no sería nada raro. Así que bueno, ya comenzaremos. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará. Desde el fondo del tiempo, otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Mi país, qué tristeza, la pobreza. Y el rencor. Aracaki, detenido el pasado 28 de diciembre, tal como recién comentaba, por las fuerzas policiales,

apoyando el reclamo de la libertad a César Akaki y que termine la represión y la persecución a luchadores. No es un ataque solamente en particular al compañero, sino que es un ataque a todos aquellos que nos movilizamos y que nos expresamos en contra de este gobierno. En ese sentido, llamamos a todos aquellos que han formado parte de esta experiencia a que se movilicen el jueves que viene en la marcha del Encuentro Memorial de Verdad y Justicia, con la idea justamente de que seamos miles, por un lado en contra de esta detención, pero sobre todo también en defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Dimas Fernando Ponce se entregó en los tribunales de Comodoro Py. Es el militante del Partido Obrero que estaba acusado de haber agredido con una lanza a un policía durante los incidentes en el Congreso por la protesta ante la reforma jubilatoria. Era buscado por la justicia y no llegó solo. ¿Pensás que podés quedar preso? ¿Pensás que quedás detenido? Eso lo va a determinar el juez. ¿Cómo te sentís? Tranquilo. No me empujes a mí. Tranquilo, tranquilo. Al ingresar a los tribunales, el joven militante del PO dijo que sí estuvo en la manifestación, pero no es quien hiera al policía. ¿Volaste piedra? En ningún momento estuvo prófugo, en ningún momento. ¿Siempre estuviste en tu casa? Siempre estuve en mi casa, a disposición del juez. Permiso, paren, necesitamos entrar, Tormacio. Necesitamos entrar. Son 2 minutos. No, necesitamos entrar. No hay ningún elemento en la causa para negarles la excarcelación. Doctora, pero él se acaba de... Lo están acusando de una lesión grave en la cual no tuvo ninguna participación, ni él, ni César Akaki. Él hace una semana se presentó ante el tribunal y dijo, esa foto soy yo. Él se reconoce en la foto participando de una movilización, teniendo un estandarte de su partido en todo momento. No... Él no es autor de las lesiones graves que tiene el policía, que sufre bajo una lluvia de piedras en las cuales no se la pueden atribuir. Ni a César Akaki, ni a, ni a Ponce. La familia de Dimas Ponce lo acompañó hasta el juzgado número 12 de Sergio Torres. Fernando nunca estuvo prófugo, siempre estuvo a disposición de la justicia desde el primer momento. Todo lo que están diciendo los medios es mentira sobre que él estuvo prófugo. Él estuvo a disposición de la justicia desde el momento cero esperando su domicilio. Doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad? Yo la vi en el almacén peleando por un tinte. Doña Soledad, y otros dicen haga el bien, hágalo sin mirar a quién. ¿Cuántos víveres tendrá sin la generosidad? Doña Soledad, con los que pueda comprar el pan y el vino nada más. La carne y la sangre son de propiedad del patrón. Doña Soledad, cuando Cristo dijo no, usted sabe bien lo que pasó. Conversamos con Francisco Travia acerca de César Akaki, un detenido del Partido Obrero, que, bueno, tiene que padecer la arbitrariedad de un juez que decide, que tiene responsabilidad sobre algo que todos sus compañeros niegan, explican y justifican, del motivo por el cual no podría jamás ser de aquello que se lo acusa. Y como comencé diciendo que estamos en un periodo de stand-by, porque es la realidad y todos lo sabemos, tendremos que comenzar a pensar en este enero con un ruido particular que generalmente sucede por la noche. Y sí, pronto te lo podrás cruzar. Será inevitable, quizás rumbo al trabajo, paseando por tu barrio o donde estés, hasta aún veraneando. Porque habrá que hacer algo, algún tipo de frente a los próximos aumentos, los trágicos cortes de luz, desde un servicio que quintuplicó tarifas, la suba del transporte, los coletazos de la reforma previsional, la domiciliaria al genocida de Checolat, junto a la prepotencia policial, tras un diciembre que aún nos quema, tapado de piedras, cubiertas por una prensa que silenció a las 300.000 personas que allí asistieron, mientras el gobierno y sus múltiples medios oficiales, que abarcan a casi toda la TV y periódicos de mayor tirada, nos dicen, vamos bien, hacia el país que todos queremos y necesitamos. Cuando vos te das vuelta, abrís la ladera y te encontrás que ella no miente, porque cada vez está más vacía. Y sí, pronto te lo vas a cruzar. Y no mires de reojo. Colgá el individualismo. Acercate, plegate, aún sin interés político, ni partidario, ni ideológico. Acercate solo con sentido común y solidaridad. Acercate al cacerolazo que se vendrá. Doña Soledad, ¿qué es lo que quieren decir con eso de la libertad? Usted se puede morir, eso es cuestión de salud. Pero no quiera saber lo que le cuesta un ataúd. Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar, no se vaya a morir. La van a enterrar, Doña Soledad, hay que trabajar, pero hay que pensar. Doña Soledad. Y aquí estamos. Nos vamos yendo con Doña Soledad, porque hay que pensar, porque hay que salir, porque hay que trabajar. Y nosotros aquí construyendo todavía este espacio, dándole forma hasta encontrársela desde ya. Nos tomamos también este tiempo vacacional, para poder descubrir hacia qué puntos queremos ir. Porque no tenemos pretensiones de hacer un programa de radio, pero sí la de ofrecer bajo esta forma, este formato, diversas miradas alternativas, sin bajadas de línea, solo aportar alguna novedad a quien escuche. Ojalá estemos a la altura de ello. Tal vez lo logremos, tal vez no, pero sin dudas lo intentamos. Hasta la próxima.